Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Una vuelta más. América resiste. Cruzamos un número redondo, cruzamos el 100. Que es un 100 mentiroso en realidad. Porque alguna vez se repite, bueno, 100 y pico. Pero lo tomamos como 100. Hoy es el 101. Y estamos en la retaguardia transmitiendo. Porque quiero hacer primero los saludos formales. Porque infelizmente tenemos estos hechos, ¿no? Que no paran de sacudirnos respecto al tema de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, ahora ya después vamos a entrar a ese tema. Decíamos que hoy es el día 22 de mayo del año 2017. Estamos transmitiendo desde Radio La Retaguardia, esta trinchera amorosa que nos contiene y nos permite este experimento, compartir este viaje. Este viaje en el cual tenemos un hilo conductor, es lo que intentamos hacer. Tratamos de traerte noticias desde el lugar de los hechos, especialmente si podemos resaltar los hechos con acercándote la voz de los actores. Tenemos reflexiones, denuncias. Y sí, y esto es América Resiste, y estamos en el estudio Víctor Basterra, una persona común que en un momento especial adoptó una postura distinta, diferente, trascendió el yo, trascendió el interés personal supremo de la vida y la libertad, y asumió una acción valiente que ayuda a que tengamos una democracia que viene permaneciendo con sus pros y sus contras, y que va demostrando en estos últimos tiempos que hay cuestiones que han tomado carnadura y de las cuales no se va a retroceder. Los derechos humanos, los derechos laborales adquiridos, el derecho a la dignidad, el derecho al alimento, el derecho a reclamar que la sociedad toda acuda en ayuda de aquellos que son los más vulnerables. Y Víctor Basterra, con esa acción que fue sustraer de las catacumbas del terror de la ESMA, documentación fehaciente, fidedigna, que resulta imprescindible a la hora de haber terminado con esa planificación minuciosa que era la impunidad de los crímenes cometidos. Víctor Basterra, víctima, testigo, querellante de los juicios, de los cuales hasta estos retrógrados neoliberales se enorgullecen cuando salen fuera del país. Él, Víctor Basterra, es uno más en una larga articulación, en un largo engranaje de seres humanos que, a pesar de haberlo sufrido todo, vuelven a poner todo, siendo víctimas, testigos y creyentes en las causas de lesa humanidad. Y está Luciano Arruga, y Luciano Arruga que es cada día más criminalizado, él y los millones de Lucianos Arrugas, como la pobreza, como el color de la piel, en esta ola totalitaria, racista, que cunde en este momento por el globo. Y como decimos, esto es América Resiste, y salimos y tenemos un poco de coherencia gracias a Natacha Bianchi. Bianchi, gracias Nati. La militancia del tercer milenio, a full, ¿eh? O sea, vivan los puentes intergeneracionales. De eso se trata. Y esto es América Resiste. Y vamos los días lunes en vivo, de 18 a 20. Hoy vamos a tener un programón, hoy vamos a tener la presencia vía telefónica, la palabra de Ezequiel Koppel. Ezequiel Koppel, para quienes no lo conocen, es un estudioso, un analista, una persona que hace eje en la problemática de Medio Oriente. Acaba de llegar de uno de sus viajes habituales a la región, hace escasamente un mes. Acostumbra hacer esos viajes prolongados, o sea que vamos a tener una opinión de alguien que es del lugar y que nos va a ayudar por lo menos a tener opiniones, una opinión bastante fidedigna, porque más allá de las opiniones que tenga o no tenga Ezequiel, es un profesional, digamos, no solamente de consulta para los grandes medios de comunicación, sino también para muchas de las plumas de los que escriben en los medios de comunicación gráfica mayoritarios. O sea que eso también vamos a tener. ¿Y cómo resistimos desde este espacio, desde esta trinchera? Resistimos con noticias, sin venderte humo. Resistimos amplificando las denuncias de los invisibles. Traemos reportes del lugar de los hechos, justamente porque consideramos que la eficiencia y la credibilidad es una bandera irrenunciable para este periodismo social, para este periodismo alternativo, para este periodismo de la calle, de trinchera. Porque no tenemos que dejar la credibilidad y la eficiencia en manos de los poderes económicos. Y una forma de apropiarse de ellos es ser cada vez mejor en lo que cada uno hace. Hablamos desde el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y nos referíamos al inicio de la mala noticia del asesinato violento. Todos los asesinatos son violentos, pero este simbólicamente desata un bagaje de violencia en estos tiempos que corren. Este es el caso de la compañera Elsa Marta Sosa de Faghetti. Y antes de entrar en este hecho policial, y tal vez trayendo una anécdota que cada vez más nos reafirma en este concepto de que el tiempo es circular, espiralado, que hay cuestiones que se repiten o que se anticipan como sinos inexorables. Esto pasó allá por el 2010, 2009, 2010, en el Hotel Castelar, en Avenida de Mayo, cerca de la 9 de julio. Se hacía una reunión de referentes de FEDEFAM, la Federación de Familiares de Latinoamérica. Ahí, bueno, fui, concurrí, participé, fuimos junto con el, o sea, al revés, fui junto con el doctor Rogelio Goiburú, quien era en aquel momento, sigue siendo uno de los referentes de FEDEFAM, él y toda su familia. Y ahí la conocimos a Silvia Supo y nos sentamos en la misma mesa, o sea, éramos los cuatro, Elsa, Marta Sosa, Elsa y Silvia Supo. Y bueno, y así transcurrió el encuentro, las charlas, las propuestas. Y para el final, bueno, nos quedamos tomando un café Y ya en la salida, justamente sobre la puerta, ya en la vereda del Hotel Castelar, había otro par de compañeros más, así, de la vieja guardia. No conocidos, pero es como que existe una especie de familiaridad donde por ahí no te conocés ni el nombre ni te viste, pero sabés que sos del mismo clan. Y me acuerdo que en ese momento estaba Rogelio Goiburú. Rogelio Goiburú es el director de búsqueda de restos desaparecidos en el Paraguay, es hijo de Agustín Goiburú, uno de los casos emblemáticos del tema Plan Cóndor respecto a la Argentina y la relación con Paraguay. Y justamente ya con el pie ya de salida, me acuerdo que justamente el comentario era, bueno, mañana, porque creo que había una instancia judicial, íbamos a ir juntos con Rogelio, él iba a presentar una declaración respecto a la intención de presentarse como querellante particular respecto en las causas de Plan Cóndor de acá de Argentina. Y en eso estábamos hablando y bueno, y ahí las compañeras, la compañera justamente de Mendoza, la de San Rafael, ella nos comentaba la indefensión, o sea, la presencia inalterable de los represores en Mendoza, no solamente físicamente, sino en las instancias judiciales, policiales, en la sociedad. En Mendoza se daba la situación de que los mal vistos eran los, entre comillas, guerrilleros. Y evidentemente sigue siendo. Y justamente en esas charlas, hablando también de los riesgos, de los no riesgos, y Silvia me acuerdo que contaba que ella había conseguido, tenía una custodia en la puerta de su casa. Y bueno, y así fue transcurriendo todo entre risas y promesas de próximos encuentros. Y, ¿no? Este tema de esta realidad, de este tiempo circular. Cómo a veces hay cuestiones que nos retrotraen, ¿no? Nos generan preguntas, estas coincidencias, entre comillas. Silvia supo, con el guardia en la puerta de su casa, aparece asesinada a cuchillazos. Aparece una persona supuestamente fugado de un psiquiátrico y supuestamente es el que entró por los fondos y la asesinó. Hoy, Elsa Marta, la compañera que, a ver, con una sonrisa y con los ojos bien abiertos, sabiendo que ser víctima, testigo, ser testigo significa declarar en las causas de otras víctimas, y a su vez querellante, implica algo más que un rol judicial dentro de un proceso. Es la conciencia de saber que está jugado todo. Y así, tantos y tantos, cada día que se enfrentan los estrados judiciales, los tribunales orales, porque pareciera ser que en estos últimos 12 años el gobierno represivo y totalitario, entre comillas, del kirchnerismo, nos mal acostumbró a que las bestias tenían el bozal puesto. Y se armaron un montón de resortes y colchones para atemperar el momento en el que la víctima tiene que declarar una vez, dos veces, 10 veces, siempre lo mismo. Relatar cada uno de los dolores que sufrió, de los que vio, cómo fue, tratar de ser exacto, exhaustivo. Porque no es un relato coloquial. Cada una de las declaraciones de las víctimas, testigos, querellantes, no es un acto coloquial donde le ponen alfombra roja y le dan un té. Muchas veces se encuentran con fiscales y jueces o secretarios de jueces que los tienen, lo que se dice comúnmente, juntando orín en los pasillos, obligándolos a cruzarse con sus denunciados y con los abogados de sus denunciados. Y que a la hora del acto jurídico en sí, sea la reafirmación de una denuncia o la ampliación, está la presencia del otro. Y el otro es el que tiene que estar, porque esto garantiza el debido proceso. Esto nos hace distintos a los torturadores y asesinos. En paz, sin violencia. Sí, la violencia retórica, sí, la violencia de la indignidad natural y normal del que ha sido ofendido de todas las maneras posibles. Nunca justicia por mano propia. Entonces, no quiero tener que releer, aunque la verdad que merecería ser releído, ese extracto que escribió Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, judío e italiano, donde a grandes rasgos cuenta que cuando él tenía un sueño recurrente que se transformaba en pesadilla. En ese sueño él se encontraba en la comodidad de su hogar familiar, rodeado de sus amigos, de su hermana. Estaba cómodo y todos escuchaban atentos su relato. Y él relataba y contaba cada una de las situaciones que le tocaba vivir y que le tocó vivir en Auschwitz. Y las cosas terribles que pasó, que vivió y que vio que le pasaron a otros. Y de golpe, sus amigos hablaban entre sí, ya no lo escuchaban. Su hermana se levantaba a atender una nimiedad y de golpe se daba cuenta que estaba hablando solo. En ese momento despertaba de su pesadilla, porque ese momento lo asfixiaba y deseaba, en su pesadilla, volver a la tranquilidad de su camastro en el campo de concentración. Así que bueno, no nos olvidemos. Vamos con el reporte número uno, que nos va otra vez a martillar la cabeza con el 24 de marzo del año 1976. Que no nos destruyan la historia reciente y los pocos triunfos que tuvimos. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti inician lo que se conoció como el proceso de reorganización nacional. Pisoteando un gobierno constitucional, inician el más cruel periodo de la historia argentina. Comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante. De nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué y por vía de quién esas personas han desaparecido. ¡Hijos que están muertos!

compañeras y compañeros, libertad a Milagro Sala. Un cortito como para seguir haciendo este ejercicio de quitarnos digamos como la cobertura que nos dio, que nos dieron a los que tenemos más años, estos 12 años de kirchnerismo, y que muchos hicieron suponer que había derechos adquiridos e inalterables. Realmente no es para festejar. Realmente que todavía, hoy día, existan estos ataques certeros a la columna vertebral de la verdad, la memoria y la justicia, nos tendría que llamar a reflexión. Mínimamente. Por eso este tema del juego del tiempo circular. Las voces que escuchamos al inicio, dramáticas, con toda la angustia de tener que adaptarse a una situación inesperada. Está siendo muy parecido a lo que pasa hoy. Hoy todavía el macrismo no es tan malo. Está pegando con estiletes de cirujano. Y no es tan malo. Difícil, difícil. Y pasó también algo, o sea, había tanta gente que la verdad que fue reconfortante, más allá de eso, una alegría ver que el pueblo reacciona, que se hace en paz, sin violencia, pero con una firmeza y una dignidad que realmente nos enorgullece de ser argentinos y de pertenecer a este momento histórico y haber pertenecido a los otros momentos históricos también. Y bueno, y ahí estaba León Gieco tratando de llegar a subirse al escenario de abuelas, de madres, de víctimas, de ex detenidos desaparecidos, de hijos, y no pudieron llegar de la cantidad de gente. Y no les quedó otra más que hacer una interpretación desde el subsuelo del estacionamiento del Congreso. Vamos a escuchar qué temita le salió, porque la verdad que merece ser escuchado. Muy bueno. Hola, yo soy León Gieco. Tenía previsto tocar con Estela y las Madres en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca. Así que voy a sacar todo, y menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, ¿no? Porque si no hubiese sido mucho peor. Así que decidí la canción, como quedé con ganas de cantar para ellas, hacer un video en la playa de estacionamiento de regreso. Bueno, ahí vamos. Entrenamiento debajo del Congreso. Para vos, Estela, para ustedes, madres, esta canción. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Thank you.

Quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Hay madres que desde hace años esperan por verdad y justicia. Este 20 de mayo vamos a acompañar a madres y familiares en la Marcha del Silencio. Por verdad y justicia. Para esas madres, para esos hermanos, para esos hijos. De la oscuridad, las madres del amor. No es tan difícil decir dónde están. Es fácil. Es fácil, no. Reivindicar qué honor militar. El honor militar de violar ancianas en nombre de la patria. Con picanas bendecidas, con agua bendita. Pero los pueblos están firmes. Mirá, si hoy sí o sí vamos a llegar a escuchar. Primero, ya estamos cerquita, calentando motores con Ezequiel Coppel, pero después vamos a escuchar a Amy Goodman desde Democracy Now, dándonos la justa, la posta de la amenaza real sobre estos medios de comunicación que estamos usando la vía informática. No es un chiste. Bueno, y ahora sí, vamos con el temita número 2, Oye Niño, con una adaptación para que veamos en dónde estamos, porque este es un mundo en guerra, no te equivoques. Nos han acostumbrado a que el viejo uniforme de policía, de pantalón azul, gorra, se transformó en un equipo militar. Estamos militarizados en la cuestión cotidiana, en el día a día. La realidad cambió y no nos damos cuenta. Bueno, vamos a escuchar entonces el temita número 2 mientras empezamos a buscar la comunicación con Ezequiel Coppel. Ракета в воздухе! Осмотрелся во всех! Mi nombre ya no existe.

Black to Black, Amy Winehouse. Muy lindo tema como para digerir un poquitito y disfrutar este lujito que tuvimos con esta charla con Ezequiel Coppel, un muchacho joven, argentino, él viajado y que tiene una mirada sobre la situación de Medio Oriente muy acertada y fundamentada en la experiencia personal. O sea, seguimos manteniendo la consigna de tratar de acercarte noticias y hechos contada por sus actores. Y contada por sus actores, la Procuración General de la Nación hizo un corto, un audio, también se puede ver tipo video, sobre el tema de conocer tus derechos. Esto es, si te paran en la calle la policía o cualquier agente de seguridad, tenés que hacer esto que te dice la Procuración General de la Nación, que es nada más ni nada menos que hacer que respeten tus derechos. Diez cosas que tenés que saber si te paran en la calle. 1. Tenés derecho a transitar libremente y a no ser privado de tu libertad.

diciéndole no vas a pasar y queremos elecciones directas ya. Al punto está complicada la situación en Brasil, que la persona que supuestamente en caso de detención o renuncia o destitución de Michel Temer tendría que asumir la presidencia de la Nación es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ella, siendo ministra del Supremo Tribunal Federal, es la persona que está en la línea de sucesión. Su nombre, Carmen Lucía. Ella está lista para convocar a las Fuerzas Armadas, cerrar el Congreso, advierte un senador. La presidente del Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lucía, está analizando la posibilidad de convocar a las Fuerzas Armadas a cerrar el Congreso Nacional. La advertencia fue hecha por el senador Rodolfo Rodríguez, que asevera que la situación es extremadamente grave. La República cayó en un número de autoridades implicadas en este enorme crimen de la corrupción. Ellos aseguran que Temer no está en condiciones de continuar en el cargo. No nos olvidemos que desde esta tribuna, desde esta trinchera América Resiste, desde la retaguardia, hace ya, podemos decir, 5 meses, transmitimos el mensaje del jefe del ejército de Brasil, que en aquel momento ya decía que estaban prestos para salir a las calles y ordenar al Brasil de este desbande de la corrupción. Vamos a escuchar el reporte número 5, que viene desde el Senado de Brasil, referido a esta situación, y después le voy a hacer una leve traducción. Yeah. Olha, acabei de conversar com 7 senadores. Eu estava no cafezinho do Senado, eu estava na articulação. Eu estou no Tribunal de Contas da União agora, que eu vou conversar com o ministro do TCU sobre uma denúncia que eu fiz. A situação é gravíssima, gravíssima. Não vejo que vai haver golpe de Estado. O que pode acontecer é a Carmen Lúcia chamar as Forças Armadas, fechar o Congresso e convocar eleições gerais. Isso é o que pode acontecer. Mas a situação realmente é grave. O Temer vazou até a taxa Selic para a JBS antes da reunião do Copom do Banco Central. E a JBS ganhou muito dinheiro no swap cambial. Lembra aquele que eu apresentei lá no Senado sobre o swap? Pois é. Eles tiveram acesso à informação privilegiada e ganharam bilhões, bilhões e bilhões de reais. A República realmente caiu hoje. Temer não fica, Rodrigo Maia vai para a cadeia, provavelmente... O Eunício Oliveira, presidente do Senado, está implicado, vai virar réu. Crise institucional à frente, e acredito que o caminho é eleições. Deixa o povo decidir essa merda, deixa ele fazer a cagada, mas nós vamos ter que ter novas eleições. Não tem jeito. Bueno, a grandes rasgos lo que está diciendo el senador Randolfe Rodríguez. Es lo que les había expresado anteriormente. La persona que está en la sucesión presidencial en caso de esta inminente acefalía por detención de Michel Temer, usurpador de la presidencia de Brasil y corrupto investigado y ya con investigaciones y pruebas serias sobre su integridad y con riesgo cierto de terminar preso. Lo que le quedaba como soporte político, Rodrigo Maia, ya está también listo para ser preso y el otro, Eunício Oliveira, también va a virar reo. Así que eso es lo que está pasando en Brasil y eso es lo que pasa en Latinoamérica. Los corruptos tomaron el poder. Eso es lo que pasa. Y vamos a ver esta grieta entre el 2x1 y los dinosaurios que nos hicieron... que durante la década del kirchnerismo creíamos que ya no existían más y que eran figuras del pasado. Vamos a escuchar el reporte número 6. El actor Raúl Rizzo tuvo un baile con Cecilia Pando. Ese es el reporte número 6. Raúl Rizzo, Cecilia Pando. Esto fue así, estaban en un programa de televisión y estaba... Cecilia Pando con los abogados de los represores, y ella, como siempre, con su discurso, con su discurso que ahora lo vamos a escuchar. Son diputados y senadores y pusieron bombas. No se entiende. Las organizaciones guerrilleras. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Secuestraron, violaron, asesinaron y mataron chicos. ¿Usted sabe lo que sufrió la señora de Viola, que le mataron al marido y a su hijita Cristina de 3 años? Quedó destrozada y su hija más grande con un balazo en la cabeza. Pero para. Es una vergüenza. Para un poco. ¿Sabés qué? No. Está sacando la palabra y no tenés ningún derecho. No. ¿Sabés por qué? No, porque vos, no. Vos adherís a un gobierno que no daba la posibilidad de hablar a nadie. ¿Entendés? No, no, repudio. No, ¿qué repudio? Estás usando la democracia. No. No pongas palabras que yo no digo. No digo palabras. No, no. Digo que vos adherís a un proyecto militar y cívico-militar que no dejaba hablar a nadie, que secuestraba y desaparecía. No, así que no te hagas la oronda de la democracia, que calmate, no te creo nada. Calmate. Y a vos tampoco te creo nada. Calmate. A vos tampoco. Calmate. Y por eso, vos... Porque el problema principal que enfrenta la fuerza del orden en el norte no es incapacidad, es el problema de derechos humanos. Tenemos ejemplos a la vista. Por ejemplo, el que le liquidó a Sendero Luminoso en el Perú, Fujimori, está en la cárcel. Videla, otro que liquidó a los Montoneros, murió en la cárcel. Seguramente sabía cosas putrefactas que hicieron tus colegas. No, y te venís acá a ser el democrático. Perdóname, ¿no tienes nada que decir de las víctimas del terrorismo? ¿Vos no te conmueves? No tengo nada que decir de eso. No mientas más. Tengo cosas que decir de todo. No mientas más. Yo no miento, yo no miento. No mientas más. Yo no tengo por qué mentir. ¿Sabés por qué? Porque yo soy un actor, no soy un político. Vos que sos un político, sos un mentiroso. Escuchame, explícame. ¿Sabés por qué habría de defender cosas que no tenés que defender? Pero vos, Pina. Vos sos un mentiroso, vos sos una punta. No, yo estoy en la calle y doy la cara. No como vos. Porque vos sos de la cana. ¿Cómo? Vos sos de la cana, hermano. Sí, claro. Vos estás defendiendo a criminales. Por eso tengo más 70 liberaciones. Queremos debatir, no debatamos. Si en este país pasaron cosas atroces. No hable pavado. ¿Qué vamos a reconciliarnos? ¿Con quién? ¿Con este me voy a reconciliar? Dejámonos de joder. Tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Un segundo. Este era el programa de Mauro Viale y... hicimos esta mezclita de nuestro querido e inefable general paraguayo en actividad e instructor hoy día en el Colegio Militar de Paraguay, que es lo que opina. Y fíjate cómo se coinciden, ¿no? Cómo coinciden y convergen los discursos. Y sí, hay momentos que te dan ganas de gritarles en la cara. Hay momentos. No lo niego. Pocas veces a uno se le suelta la cadena, pero a veces se suelta la cadena. Y a Rizzo se le soltó la cadena en una muy buena oportunidad. Claudio Gavi, ¿saben quién es Claudio Gavi? Claudio Gavi es el guitarrista de Manal. Manal, aquel conjunto de la música nacional, del rock nacional de los albores de los años 70, va a estar tocando en la ciudad de Mercedes. Claudio Gavi y la pesada, o sea, él fue guitarrista de Manal y la pesada del rock and roll, se va a presentar en la ciudad de Mercedes en el Teatro Giosio. El día 19 de junio, junto a Gavi, tocarán un montón de música. Músicos invitados, a cuál mejor. Esto va a ser en La Jungla, calle 22, entre 23 y 25. También se pueden comprar las entradas en el mismo teatro, que queda en la calle 27, entre 24 y 26, de la ciudad de Mercedes. Y antes de irnos, vamos a escuchar un cachitito, un temita que nos remite a aquellos viejos momentos, que se llama Susy Q. Ahí entonces es así. Y si no, vamos a escuchar Escucha y Levántate. Y si no, me van a seguir escuchando a mí, que les voy a decir así. Las abuelas de Plaza de Mayo mandaron un comunicado de prensa en el cual, entre otras cosas, dicen que la Conferencia Episcopal Argentina presentó un protocolo restringido para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo comunica que la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un protocolo restringido de acceso a los archivos referidos a la última dictadura que guarda la Iglesia Católica, bajo el título Material Archivístico Relativo a los Acontecimientos Argentinos entre 1976 y 1983. Y bueno, y ya nos estamos yendo. Esto fue América Resiste, Radio La Retaguardia. Gracias, Natacha Bianchi. No sé qué me mandé, algo no hice demasiado bien. Parece ser que hoy fallamos, pero no importa. Vamos a tener revancha, y al que le gusta y al que no, gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima. No te olvides de escuchar este tema. Chau. Susie Q, I love you, my Susie Q.